¿Por qué será? Hay que sufrir cuando el amor es que se te va. Es porque cuesta mucho volver a empezar. Será que cuando más te enamoras y todo entregas, dura tan poco la felicidad? Que tener fe y esperanza, que el amor vendrá a tu puerta. Hay que dejarlo entrar para que cure tu corazón. Que cuando vio te enamoré de tu toda, dura così poco la felicità. Siempre c'è un domani, bisogna avere fede e speranza, che l'amore verrà alla tua porta. Bisogna lasciarlo entrare perché curi il tuo cuore. Esperanza, que el amor vendrá a tu puerta. Hay que dejarlo entrar para que cure